¿Cuántos en estos domingos han aprendido algo respecto a la voluntad de Dios? ¿Cuántos se han visto desafiados a que la voluntad de Dios debe de ser una teoría que está en el gran libro, la Biblia, para convertirse en algo real en el día a día? ¿Cuántos se han visto desafiados por algo así en estos domingos? Porque el propósito de hablar de la voluntad de Dios, que la Biblia nos enseña respecto a la voluntad perfecta de Dios, es para tomar decisiones. Hoy es el último domingo que vamos a hablar de la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Y hemos visto que Dios nos permite ser libres. Dios nos dio la capacidad de elección. Sin embargo, también nos deja ver claramente que Él tiene un plan para nuestra vida. Y a ese plan lo llamamos la voluntad perfecta. Muchas veces las personas pasan por alto, incluso algunos llegan a vivir su vida entera y hasta morir sin haberse enterado que Dios había planificado algo para ellos. Pero el hecho de que Dios lo planee no quiere decir que automáticamente se ejecute, porque hablamos de esta libertad que Dios nos da para elegir caminar en sus caminos. Es una de las expresiones que usa la Biblia para referirse a la voluntad de Dios, ¿no? Decidimos estar en sus caminos y no en nuestros propios caminos. Entonces, hoy quiero meditar, y siento que Dios quiere hacer algo muy, muy concreto, muy específico, ya para terminar este tema. Quiero iniciar con un versículo que está en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y quisiera usar este versículo para encabezar toda la enseñanza de este día. En particular, me voy a enfocar en dos temas muy importantes. ¿Me estás escuchando, verdad? Te voy a hablar de dos temas. Uno es la oración conectada con la voluntad de Dios. La oración conectada con la voluntad de Dios. Y la otra es nuestra responsabilidad con la voluntad de Dios para con otros. O sea, la decisión de obedecer la voluntad de Dios, ¿cómo afectará a otros? Son los dos temas. ¿Cuáles son? La oración y la voluntad de Dios, y la responsabilidad que tenemos frente a otros de hacer la voluntad de Dios. Pero antes de entrar en hablar de esos dos temas, quisiera que leyéramos Romanos 12, versículo 2, que para algunos seguramente es un versículo muy conocido, amado, apreciado, ¿cierto? Y dice este versículo de la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo. ¿Y a qué se refiere con este siglo? Al tiempo presente en el que vivimos, a la manera de pensar de la gente de este tiempo. A eso se refiere la Biblia. No es que no te conformes con el siglo XXI, por supuesto que no se refiere a eso. Se refiere que hay una estructura de pensamiento, un estilo de vida, los criterios que la gente tiene alrededor de nosotros. ¿Y por qué dice que no nos conformemos? Porque estos criterios van contra la voluntad de Dios. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi esposa, nuestra pastora, muchas veces ha enseñado este versículo cuando está enseñando acerca de la mente y lo importante que es rendir la mente, los pensamientos y el corazón al gobierno de Dios. Por eso yo quisiera enfocarme en algo que está centrado en este versículo. Al final de este versículo nos habla de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que los que quieren hacer la voluntad de Dios, la primera cosa que nos expresa el versículo es que no se conforman a este siglo, sino que entran en un proceso de transformación, de renovación continua, de cómo entender las cosas. Porque aunque aquí está traducido así, obviamente es una renovación de pensamiento, pero es un replanteamiento de cómo entendemos las cosas. Cada vez que entramos a caminar más profundamente con Dios, ¿ocurre algo? Es que te están mirando, ¿no? Que le subas un poquito. Estoy constipadito. Gracias. Entonces, la voluntad de Dios, entrar a un nivel profundo, implica no conformarse a este siglo, implica transformación del entendimiento de las cosas para poder llegar a un punto de experimentar. Y aquí es donde quisiera centrarme en esta idea de experimentar la voluntad de Dios, vivirla, sentirla, arriesgarse. Yo no soy una persona de riesgos, creo que nunca he sido muy arriesgado en cosas donde pueda arriesgarse en mi vida. Hay gente que es más arriesgada. Yo soy de los que voy a Aqualandia. Todos saben cuál es Aqualandia, ¿no? Y nunca me he tirado el tobogán amarillo, creo que es el más alto, el azul. Ahora ya hay otros más feos que es, imagínate, ya. A veces les parece un juego de niños tirarse el tobogán amarillo. Y yo no, pienso que es más valiosa mi vida que la experiencia que es de tirarme por el tobogán amarillo. Gente que es muy arriesgada, ya vemos otros que no somos tan arriesgados, decidimos como nuestra prudencia que podría ocurrir algo allá arriba, que mejor no arriesgarse. Pero hablando de arriesgarse, hay cosas donde yo creo que no es sabio arriesgarse en la vida, pero hay otras cosas que están relacionadas con la voluntad de Dios, donde nosotros sí deberíamos arriesgarnos a confiar, a obedecer, a entrar a experimentar a Dios. Y hay tres palabras muy importantes al final de este versículo respecto a la voluntad de Dios, que son tres palabras que a mí me gustaría que quedaran grabadas en tu corazón en esta mañana. Son que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable, y tercero, que la voluntad de Dios es perfecta. Vamos a repetirla juntos porque se debe grabar a nosotros. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios nos declara, este versículo, no hay ninguna duda de que es buena, no hay ninguna duda de que es agradable, no hay ninguna duda de que es perfecta. Cuando entendemos eso, empezamos a entender que Dios realmente nos quiere llevar por un camino de bien para nuestra vida. Lo que Dios quiere no es fastidiarte la vida. Lo que Dios quiere llevarte es a ese lugar de bien. Me gustaría tomar las palabras de otro pasaje bíblico, que es el Salmo 23, cuando dice: el Señor es mi pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cómo son los caminos de ese pastor para con nosotros? Dice: el Señor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas, por caminos de justicia, por amor a su nombre. Aunque yo esté en valle de sombra de muerte, en el peligro, no temeré nada, porque tú estarás conmigo, Señor. Tu vara, tu callado, tú estás ahí. ¿Por qué? Porque quiero deciros que cuando una persona quiere estar bajo el amparo, bajo el pastorado de Dios, Dios va a tener cuidado de esa persona, de sus necesidades, de sus circunstancias, de sus realidades. Yo te lo puedo asegurar en mis más de 30 años de ser cristiano, que Dios es más que fiel, y Dios ha tenido que ser fuerte en mi vida cada vez que yo me he apartado de su voluntad. Pero cuando he hecho su voluntad, he visto su gracia y su favor, he visto estas tres palabras cumplirse en mi vida: que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hay tres palabras griegas que son las que están allí, que están traducidas al castellano como buena, agradable y perfecta. Yo no lo voy a decir hoy las tres palabras griegas porque mi interés no es informarle acerca del griego, pero sí te voy a decir el significado un poco más amplio, porque en castellano solamente aparece bueno, agradable y perfecto, pero yo quiero decirte un poquito más amplio lo que quiere decir cada una de esas palabras del griego. La primera palabra que se traduce como buena quiere decir literalmente buenas cosas. Buenas cosas. No solamente es buena, porque buena no te deja como degustar y entender qué significa que sea buena. Pero cuando el Señor te dice, mi voluntad es que recibas buenas cosas, es un poco más claro. Dios quiere que tengas buenas cosas y eso incluye también lo material, pero no estoy hablando literalmente de lo material, estoy hablando de buenas cosas a los ojos de Dios que tú requieres en tu vida. Realmente el mayor bien en nuestra vida no está en las posesiones que tenemos, sino en cosas mayores, buenas que Él nos ha dado, y que cuando realmente las valoramos hasta cosas muy pequeñitas nos damos cuenta del bien de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos han podido decir cuando han visto en este tiempo los huracanes, cuando han visto en este tiempo la turbulencia que hay alrededor de nuestro mundo, incluyendo la turbulencia política que se está moviendo alrededor de nuestro planeta, esa tensión que hay entre Corea del Norte y Estados Unidos, y eso nos afecta a todos, por supuesto, pero nosotros no estamos ni en Corea del Norte ni en Estados Unidos? No quiere decir que no nos pueda alcanzar algo de esto en España, por supuesto, pero ¿cuántos dicen, no perciben que sería una sensación mucho más de temor y de peligro si tú vivieras en los Estados Unidos, en cualquier lugar, o si tú vivieras en Corea del Norte? Por supuesto, aunque allá parece que tuvieran una venda, estuvieran convencidos que son inmortales. Mientras esté el dictador, nada nos pasará. Nosotros creemos que mientras esté nuestro pastor, nada nos pasará. No, ningún hombre. Por eso Dios tiene preparadas cosas buenas. Yo, permítanme decirles, oro y estoy orando mucho por todo lo que está pasando con Cataluña, ahora mismo en España. Esta semana, yo creo que no debería haber ningún cristiano que no estuviera orando y preocupado por lo que está ocurriendo en España y en Cataluña. Y lo más lindo es que los cristianos somos ciudadanos del reino de Dios. La Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo, en ese momento se nos da un pasaporte nuevo, ciudadano del reino de Dios. Usted puede amar al país donde nació o al que vive, pero usted tiene que ser ultra orgulloso del pasaporte nuevo que tiene, el celestial. Y eso hace que puedas amar un lugar, pero no apegarte a ese lugar, porque tu ciudadanía no está en la tierra ahora. Tu ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, de donde esperamos su venida, la venida de Jesús. Entonces Dios tiene cosas buenas, y pensaba en esto y dije, de alguna manera, quiero que no lo entendáis a mal, dije, gracias Señor que no me llamaste a vivir en Cataluña, porque he pensado mucho en las personas que conozco, o en los cristianos en Cataluña, o en las personas que son españolas o se sienten españolas y están en Cataluña, y si algo ocurre, ¿qué va a pasar? ¿Voy a dejar de ser español o voy a tener que salir de Cataluña? ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, yo me sentiría muy triste. Entrevistaron a una mujer que es catalana, desde muy jovencita se fue a vivir a Andalucía, el otro día en la televisión, y lloraba porque ella ama Cataluña, su tierra, pero ella ama Andalucía, que es la tierra donde ella ha vivido toda la vida, y la ama. Y dice, ¿por qué me tienen que obligar a elegir algo? Y decía un político el otro día en la televisión que era absurda esta discusión política, y no voy a hablar de política, estoy solamente predicando la palabra, que era absurdo esta discusión entre catalanes y españoles, porque es como si a un niño le dijeran, elige, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Decía el político, es absurdo que nos pongan a elegir entre papá o mamá, o sea, necesitamos a papá y a mamá. No, vale, no, eso está claro, que soy anticatalanista de que se vaya. Yo no quiero que Cataluña se vaya de España, pero eso no lo puedo decir yo. Pero lo que sí sé es que me puse en los zapatos de todos ellos y dije, uy, qué difícil sería si estuviéramos, si dijeran que lo que se va a independizar es Alicante o la Comunidad Valenciana. ¿cómo estaríamos hoy pensando? ¿Cuál sería nuestra preocupación? Y nosotros como cristianos deberíamos estar muy preocupados, no solamente en las emociones, sino en nuestras oraciones. Porque la voluntad de Dios se imponga a la voluntad de políticos necios, de cosas que quieren destruir. Satanás es el único que quiere dividir, destruir, dañar. Y Dios ama a España. ¿Cuántos saben que Dios ama a España? Dios ama a las naciones, pero Dios ama a esta nación. Dios lo ha mostrado de muchas formas, que Dios tiene los ojos sobre esta nación, que Dios tiene planeado algo para esta nación. Por eso vienen tantas cosas a querer ahogar todo el fruto de lo que está ocurriendo en esta nación, en la prosperidad del reino de esta nación. Y así que Dios tiene, primero, cosas buenas en su voluntad. Segundo, Dios tiene, cuando usamos la palabra agradable, dice la traducción literal de esta palabra, debería ser completamente agradables. En vez de decir agradable, la voluntad de Dios es agradable, literalmente debería decir completamente agradable. Es interesante, porque significa que el fin último, y aunque en la tercera palabra me voy a extender un poco más de esto, el fin último es completamente agradable. El fin último de la voluntad de Dios es completamente agradable. Y la tercera palabra, que es la misma palabra que usa Jesús cuando Jesús, o la misma raíz de la palabra cuando Jesús está en la cruz y dice la última palabra de la cruz, cuando Él dice consumado es. ¿Se acuerdan cuando Él dice consumado? Y él dice, o sea, consumado es, literalmente la palabra significa está completo. También significa la deuda que había pendiente ya la he pagado, queda cancelado. ¿Alguna vez ha tenido una deuda y ha podido tener el privilegio de coger el dinero y decir, llego, pago y me dan el recibo de cancelado? Ya no debo más eso. ¿Cuántos han sentido paz cuando le pasa a ocurrir eso? Algunos están anhelando que se les ocurra, ¿cierto? Yo he vivido las dos experiencias, y cuando has podido pagar algo y decir adiós, adiós, ya no debo eso, ya no debo eso, como que se quita un peso encima. Pues Jesús dijo, todos vosotros tenéis una deuda con Dios, pero sabéis que yo voy a la cruz, yo pago esa deuda, queda cancelada, ya no le debes nada a Dios. Wow, qué tremendo regalo de Dios. Era la voluntad de Dios la cruz, y por eso la última palabra que aquí se traduce como perfecta quiere decir completa también. Perfecto quiere decir algo completo, algo maduro, algo pleno. Y pensé en la palabra pleno como algo que realmente transmitía con mayor claridad esa perfección. No solamente es que no tiene defectos la voluntad de Dios, es que es completa, no le falta nada a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu felicidad, pero a la manera de Él. Y cuando haces su voluntad, vas a encontrar una felicidad a la manera de Dios que te va a traer plenitud verdadera. Cuando tú haces tu voluntad, encuentras felicidad parcial. El ser humano parcialmente es feliz, pero lo que ocurre a continuación es que casi inmediatamente encuentra otra vez un vacío, necesidad. Y por eso el gran trabajo pastoral que tenemos es enseñarle a la iglesia a amar la voluntad de Dios, a caminar en la voluntad de Dios, para que no viva como si no conociera a Dios, y entonces viva nuevamente en su propia voluntad, en vacío, vacío, lleno, vacío, lleno, vacío, lleno. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito es que haya plenitud, plenitud, plenitud. ¿Y qué hace el cristiano que está pleno? Cuida la llenura. No le estoy diciendo nada que sea antibíblico. Lo hice en el libro de los Hechos, cuando en Hechos capítulo 2 fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Eran llenos, se llenó la vasija. Salmo 23, mi copa está rebosando. Oh, Dios, ¿cómo es nuestro Dios? Un Dios que llena, un Dios que rebosa. ¿Qué pasa cuando uno va consumiendo una bebida que está llena? Se va bajando, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer para que no se agote? No hay que esperar hasta que llegue al final, sino que cada vez que se está agotando, hay que volver a rellenar. Por eso los apóstoles, aunque estaban llenos, cada vez que necesitaban de Dios, volvían a buscar a Dios, y cuando buscaban a Dios, llenos. Nunca dejaron que llegara al vacío. ¿Cuántos andan con la reserva del depósito del coche? Muchos, ¿verdad? Ya están normalizados en ver la cosa amarilla encendida, este encendido en el coche todo el tiempo, y ya se habitúa uno a eso y siempre está viviendo la vida de peligro. Señor, yo soy un hombre que cree en los milagros, porque por fe creo que esta gasolina que dura solo medio día me va a durar una semana. Y así anda creyendo por la fe que la voluntad perfecta de Dios es que ese poquito de gasolina no se le acabe. Y así andan muchos en la vida, andando con un poquito de gasolina. Y la voluntad de Dios es que andes con un poquito de gasolina. No, la voluntad es depósito lleno. Cuando se empieza a vaciar un poquito, volverlo a llenar. Para que siempre rebose, para que siempre esté pleno. Y para que eso ocurra, hay que anhelar la voluntad de Dios. Porque si no, estaremos caminando en caminos lejos de la voluntad de Dios. Entonces ocurrirá lo contrario. Cuando estoy cerca de la voluntad de Dios, ocurren tres cosas. ¿Qué es? ¿Qué cosas son? ¿Cuáles son las tres palabras de las que hemos hablado esta mañana? Cosas buenas, cosas agradables y cosas perfectas. Y cuando estoy apartado, distante de la voluntad de Dios, me ocurren cosas malas, cosas desagradables y cosas imperfectas. ¿Alguna vez lo había pensado en la inversa? Malas, desagradables e imperfectas. Así que la voluntad de César es mala, desagradable e imperfecta. La voluntad de, y ahí pon tu nombre para que no sea yo el malo, el único malo en esta historia. La voluntad de produce algo incompleto. Esta es la idea. Algunos dicen, no, yo he estado sin Dios o he hecho cosas sin Dios y no me ha ido mal. Ok, recuerda que en la voluntad de Dios lo que importa es el fin último, no el instante, no el momento. No es si ahora hice algo malo y me fue bien ahora. Dios no evalúa las cosas así. Dios evalúa la consecuencia a largo plazo, no en la hora. No es si hoy me fumé un cigarrito y al otro día no tengo cáncer. No era verdad. Entonces todos los días me lo fumo hasta que un día me dicen, ¿tienes cáncer? Y, ay, yo pensé que no. ¿Hasta cuántos me alcanzaba a fumar antes de que me diera cáncer? Y así andas algunos tentando a Dios en cuanto a su voluntad. Pero la voluntad de Dios quiere traer, repítelo conmigo, buenas cosas. Cosas completamente agradables y cosas perfectas, plenas, completas. Hay una palabra más ligada a esto y es la palabra madurez. En cuanto a la última palabra que dice perfecto, otra forma de traducir perfecto es maduro. Maduro, pero no el presidente venezolano. Si no hablo de madurez. Madurez que no significa vejez en edad, sino madurez en haber caminado en obediencia con Dios. Es haber crecido en Dios. No son años de asistir a la iglesia, son años de obedecer a Dios. Eso es lo que trae madurez. Puedes llevar muchos años en la iglesia y ser un niño en Cristo. No conoces la palabra, no tienes experiencia profunda con Dios. No sirves a Dios, solo asistes el domingo. Y esos son síntomas de niñez y de inmadurez. Porque la madurez te lleva a un compromiso y a cosas más grandes. Yo me lo pasé genial con mi novia, con Patty. Pero es una relación inmadura. El noviazgo es una relación inmadura. Y un día yo tenía que entrar a una relación más madura. ¡Qué miedo! proponerle que fuera mi esposo, casarme, qué compromiso. Entonces, imagina, toda la vida uno ha estado soltero, o sea, y de repente ahora me voy a casar y arriesgarme a hacer eso. Un día me arriesgué a pedirle que fuera mi novia, casi me dejan, porque yo no me animaba a decirle que fuera mi novia. Y un día ya me arriesgué y le pedí la mano. Y ahora en el viaje el último que hizo con mi hija, la llevaste al restaurante donde yo te pedí la mano. Y la sentó en la misma mesa donde yo le pedí la mano y dijo, aquí donde tu papá me dijo que si quería casar. Hoy pienso, dije, qué poco romántico, que cogí como si fuera el Burger King y le hubiera pedido que se casara a mi hija. Pero qué. ¿Qué me pasaba a mí, por favor? Es que... Vamos. Eso. Hoy le enseño a los jóvenes, espero que ellos lo hagan mejor que lo que yo lo hice. Pero ese día tuve que tomar un paso de madurez y entré en algo mejor, porque descubrí que estar casado era mejor que estar de novios, porque ya no la tenía que ver a veces. Ya iba a verla todos los días, pero entendí que vivir con ella todos los días cuando ya me casé no fue nada fácil, porque nos descubrimos cómo éramos realmente. La cosa era difícil. Entonces esto no es la voluntad de Dios, porque esto es muy difícil, y es todo lo contrario. Aunque algo es muy difícil, no quiere decir que no es la voluntad de Dios. Cuando yo digo que algo es bueno, agradable y perfecto, no quiere decir que es sencillo, que es fácil, que no tendrá dificultades. No quiere decir que no será exigente de parte de Dios. La voluntad de Dios es bastante exigente. Si no, miren todo lo que Dios le pidió a los siervos suyos en la palabra. Cosas bien difíciles. Algunos les pidió cosas súper difíciles. O pega tu rostro contra un muro de ladrillo y profetízale a las naciones. Ahí con la cara ahí. El Señor dice, ¿cuántos haríamos eso ahora? Vamos, de ir allá al centro de la ciudad y pegar la cara al muro del Corte Inglés, al cristal del Corte Inglés, donde está la zona gourmet, y ahí empezar a profetizar. O llaman al psiquiátrico, o nos empiezan a tirar monedas o alguna cosa. Qué difícil es a veces obedecer a Dios en cosas que a nos parecen complejas. Pero la voluntad de Dios requiere madurez y te lleva a la madurez. ¿Qué es lo que me gustaría compartirte de este versículo a fin de cuentas? Madurez. Pero la siguiente cosa es la oración. La oración nos conecta con la voluntad de Dios. La oración unida con la palabra de Dios, yo diría que son una alianza indestructible, la oración y la palabra de Dios. Cuando una persona se acostumbra a hacer de mucha oración, pero no alimenta su alma con la palabra, puede caer en el misticismo y empieza a creer y a tener experiencias raras que están fuera de lo que la Biblia enseña, y eso no es el propósito de Dios. La oración nos lleva a niveles de intimidad y secretos, pero ¿cómo sabemos que estamos en el camino correcto? Porque la palabra siempre es la que traza el rumbo por donde tenemos que andar. Así que oración y palabra. Y la gente que solamente palabra, que no le gusta orar, hay muchos cristianos que no les gusta orar, pero sí leen la Biblia, sí leen libros cristianos, se tienden a volver ¿qué? Intelectuales. Se tienden a volver orgullosos, juzgar a los demás. Lamentablemente lo he visto. Gente salía de seminarios teológicos, eminencias de la teología, pero personas tan orgullosas, tan altivas, ¿para qué te sirve tanto saber de la Biblia? Que al final estás tan orgulloso, te ha corrompido por dentro. Entonces debe haber un balance entre la oración y la palabra. Pero yo te quiero decirte muy rápidamente, en tres versículos, que la oración es vital para encontrar y caminar en la voluntad de Dios. La oración te conecta con la voluntad de Dios. La oración te prepara para que tu espíritu y tu alma estén dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. La oración genera conexión con Dios y con la voluntad de Dios. No puedes querer la voluntad de Dios si tú no eres una persona de oración. No puedes decir que eres cristiano si no amas la oración, porque la Biblia está llena de oración, de principio a fin. La Biblia está llena de desafíos a mantener una relación abierta. Y obviamente nuestro gran modelo en la oración es el Señor Jesús, que siempre estuvo, lo encontramos orando en todos los evangelios, desde el principio hasta el final, orando hasta el último día, cuando ya lo van a llevar preso y a crucificarlo. Está orando, no está huyendo, no está buscando salidas, está de rodillas en Getsemaní, clamando al Padre. Tres versículos que voy a compartir contigo. Salmo 69, 13. Y como lo vamos a proyectar en la pantalla, más fácil, así no tienes que buscarlo para ir un poco más rápido. Dice: pero yo a ti oraba al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame. Y este salmista dice: yo a ti oraba al tiempo de tu buena voluntad. Otra traducción dice: yo oraba porque tú me revelaras el tiempo de tu perfecta voluntad, para que se hiciera tu voluntad. Y esa fue la oración de Jesús: que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nos enseñó a orar el Maestro, nos dijo que debíamos orar que se hiciera la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. La iglesia de nuestro momento necesita desear la voluntad de Dios, necesita recuperar el apetito de la voluntad de Dios, necesita quitarse la venda y dejar la pereza para no buscar hasta hallar la voluntad de Dios, porque queremos todo rápido. Y cuando Dios no responde rápido, tomamos decisiones. No queremos esperar la voluntad de Dios. Entonces algunos han creado nuevas teologías, como que la voluntad de Dios es todo lo que me va pasando en la vida, día a día. Bueno, en parte es cierto que todo lo que nos pasa en la vida es la voluntad de Dios, pero en parte también encontramos otros pasajes de la Biblia donde vemos personas que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Dios tuvo que tratar con ellos, lo cual quiere decir que Dios quería hacer otra cosa diferente, pero ellos no obedecieron a esa voluntad. Orar para pedir que llegue su voluntad a tiempo, que el tiempo de su voluntad no nos pille fuera del cronos de Dios, del kairos de Dios, que se alineen los tiempos y que podamos estar sincronizados con Dios. Segundo versículo es Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ahí se oye. La Biblia dice que Dios oye a todo el mundo, pero este versículo dice que Dios no oye a todo el mundo. De alguna manera es como si existiera la diferencia entre oír y escuchar. Dios oye a todo el mundo, y Dios en su misericordia muchas veces responde oraciones de personas y hace cosas, pero escucha. Cuando Él escucha la oración de alguien que camina en su voluntad, el oído de Dios, ¿qué hace? Se inclina de una manera especial, porque a Él le interesa responder a la oración de aquel que anhela y ama su voluntad. Dios desde los cielos nos ve allá pequeños, clamando y orando. Y dice aquí: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese. Es que el que hace la voluntad de Dios es una persona temerosa de Dios. No solo cree en Dios, vive para agradar a Dios. ¿Dónde está el temor de Dios? Muchos cristianos que no tienen temor de Dios creen en Dios, como nos dice nuestro amado Santiago en su carta: bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Tú dices que crees en Dios, y dice Santiago: te cuento una cosa, los demonios del infierno también creen en Dios, pero están en el infierno. O sea, creer en Dios no es suficiente. Otra cosa es temer a Dios. Temer es someterse a Dios. Temer es honrar a Dios. Temer es querer estar bajo su cobijo, bajo sus alas. El gran anhelo de nuestra vida es el estar bajo el temor de Dios, bajo el cobijo de Dios. Porque a los que temen a Dios, a esos, no a los pecadores, que aunque vengas a la iglesia, tu vida no debe ser la vida de un pecador. Si temes a Dios, no vas a vivir de cualquier manera. Porque quiero decirte, aunque vengas a la iglesia, Dios no oye a los pecadores. Lo puedes dejar en la escritura. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a quién escucha? Es muy simple lo que dice la escritura. Al que quiere hacer su voluntad. Oración y voluntad de Dios juntas. ¿Qué pides cuando oras? Cuando has leído la palabra y sabes algo que es la voluntad de Dios, oras sobre eso que ya sabes que es la voluntad de Dios y que has leído en la Biblia. O ni siquiera tomas tiempo, porque tal vez eso que es la voluntad de Dios, que tú lo ores, como no tiene que ver contigo, ni siquiera sacas tiempo. Por ejemplo, la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes, por los que nos dirigen. El presidente de la Generalidad, el presidente, el alcalde de la ciudad, el presidente de la nación, el rey, todos los gobernantes. ¿Oras por los gobernantes? O dices, eso no tiene nada que ver con mi vida. Yo voy a orar por el dinero que yo necesito, por mis emociones, por mis circunstancias. Y también es la voluntad de Dios que ores por eso. Pero si solo oras por eso, estás quedándote con una oración parcial. Y por eso no crecemos en madurez hacia la voluntad de Dios. La persona que crece hacia la voluntad de Dios, no solo teme a Dios, vence su egoísmo cada vez más. La verdad, toma menos tiempo para pedir por sí mismo y empieza a pedir mucho más por lo que él sabe que es la voluntad de Dios. Y cuando Dios encuentra personas que pasan una hora pidiéndole por todo menos por ellos, son bendecidos. Son bendecidos. Tal vez tienes que salir de esa cueva, de ese lugar donde te metes, y que no es la voluntad de Dios que sigas allí. El tercer versículo, la tercera escritura, Romanos 8:27, dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es un versículo profundo, con un estudio teológico de trasfondo. Pero es interesante que este versículo nos dice que el Espíritu Santo, y podemos evaluar aquí el Espíritu Santo, pero también nuestro espíritu, cuando está conectado con Dios, Dios escudriña el corazón. Y Él sabe cuál es la intención de ese corazón. ¿Lo has pensado cuando estás orando? Es que no son solo palabras. Dios conoce la intención del corazón. Él sabe por qué estás pidiendo algo. No solamente sabe lo que le estás pidiendo, y no solamente sabe lo que vas a pedir antes de que lo pidas, sino que Él sabe la intención del corazón. Jesús, en una ocasión, dice la escritura, hablando del que le rodeaban los fariseos y los saduceos y todos, dice: y no se fiaba de ellos, porque conocía lo que había en sus corazones. Jesús no se fiaba de los que estaban alrededor, porque todos le decían: ay, maestro, Y Dios le revelaba por el Espíritu, porque para eso es el Espíritu, para que reciba revelación de la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo lo que digo? Al orar en el Espíritu debe venir revelación. Yo no oro para que no ocurra nada. Yo oro para recibir dirección, respuesta. Yo quiero que el cielo se movilice cuando yo oro. Y yo me frustro cuando el cielo no se mueve. Y mi pregunta es: si el cielo no se mueve, ¿qué pasa? ¿Por qué no se están moviendo? ¿Por qué no hay ángeles actuando? ¿Por qué no hay sanidades? ¿Por qué las cosas no han cambiado? ¿Será que hay algo en mí que está impidiendo? ¿Será que hay algo en mi iglesia, en mi casa? ¿Será que hay algo que nos falta hacer Todo eso se lo deben plantear, ¿no? Y no decir, bueno, pues simplemente, ¿será que Dios no quiso? Qué cómodo, qué fácil es decir eso. Pero Dios nos llama a interceder en el Espíritu, a hacer oraciones ya no en la carne, sino en el Espíritu. Obviamente está hablando, y está en mayúsculas, del Espíritu Santo. Y obviamente está hablando cuando el Espíritu es parte de nuestro proceso de orar. Y nosotros, los que hemos estudiado este tema más a fondo, creemos que se refiere a orar en lenguas. Y cuando el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros, orando en lenguas al cielo, para que lo que pidamos, sabemos que toda oración hecha en el Espíritu es una oración perfecta en la voluntad de Dios. Y yo siempre enseñaba esto. Yo siempre hacía hecho este pequeño ejemplo, que a mí me parece muy, muy válido y lo seguiré usando. Y es cuando uno, por ejemplo, tiene un deseo carnal que es incorrecto. Y entonces en español le oro a Dios. Le digo, Señor, tú sabes que yo me merezco el Ferrari. Señor, tú sabes que siempre he querido tener un Ferrari, obviamente rojo. Y tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad. Dame un Ferrari. Pero entonces decido ponerme a orar en lenguas, en el Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo empieza a interceder por mí, a hacer una oración que yo no entiendo en mi mente, pero que Dios, que está en los cielos, sí entiende lo que estoy orando en lenguas. Y la oración en lenguas, yo me imagino que llega al cielo de la siguiente manera, algo así como diciendo, Padre amado, mira las cosas que se le ocurren a este muchacho. Por favor, jamás le des un Ferrari, porque seguramente saldría y se estrellaría en la esquina. Mataría a alguien. Su corazón se desviaría. Se iría tras cosas incorrectas. Más bien, Señor, prueba su corazón y enséñale el camino por el que debe andar. Amén. Cuando yo oro en mi carne, puedo pedir cualquier cosa loca. Pero cuando yo oro en el Espíritu Santo siempre me va a guiar a la voluntad perfecta de Dios. Y ya sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. No dije que fuera fácil, por eso la comparé con el matrimonio. No dije que es fácil, pero es buena, es agradable y es perfecta. Y por último, todo esto era lo que quería decir respecto a la oración, pero no quisiera terminar este tema sin hablar de un último versículo que te dije, ¿vale? Que es Hechos 13:36. Quiero hablar acerca de la voluntad de Dios y servir a nuestra generación. Y cuando hicimos un estudio sobre generaciones hace un tiempo, ¿os acordáis? Hicimos unos estudios que lo hicieron las mujeres, lo hicieron los jóvenes, lo hicimos en varios ambientes. Leímos este versículo, dice este precioso versículo, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Corrupción es que se murió, o sea, se pudrió su cuerpo ahí en la tierra. Eso es lo que quiere decir. A la verdad, David, y me gustaría terminar este mensaje desafiándote a que pongas tu nombre allí. Dios nos da el ejemplo de David, que aunque no fue perfecto David, por supuesto, a la verdad David hizo algo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios revelada en ese versículo? Que nos comprometamos a servir a nuestra generación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sirvas a la generación con la que tú estás viviendo. La generación es la gente contemporánea con la que estás viviendo. La generación puede ser la gente de tu edad, más o menos de tu misma edad, pero también la generación significa toda la gente con la que estamos viviendo simultáneamente ahora mismo en el planeta, ahora mismo en Alicante, ahora mismo en el instituto donde tú estudias, ahora mismo en el lugar donde tú trabajas. Esa es tu generación. Y este versículo dice que la voluntad de Dios es que nosotros nos comprometamos a servir a nuestra generación. Qué bueno es cuando terminamos la carrera, como dice el apóstol Pablo. He peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera, me está preparada la corona que me ha preparado el Señor, juez justo, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es el momento de que nosotros nos despertemos a hacer la voluntad de Dios, iglesia. Habéis escuchado tres predicaciones, creo que son tres que he dado sobre la voluntad de Dios. Si eso se queda en teoría, estamos condenados a algo muy peligroso. La voluntad de Dios es toda acción. Y una iglesia que se moviliza a buscar y a hacer y a poner por obra la voluntad de Dios está destinada a ver el poder de Dios en acción. Yo quiero ver el poder de Dios en acción en Alicante. Yo quiero ver el poder de Dios en España. Yo quiero ver el poder de Dios en las naciones a través de amor fraternal. Y termino con esto, y es, ayer había muchos proyectos que los jóvenes empezaron a proponer, que queremos hacer con el trabajo con jóvenes. Pero hay uno que se repitió un par de veces, pero que ha nacido en el corazón de mi hija, y es el de por qué no hacemos un viaje misionero a África de jóvenes para servir allí según la necesidad que haya. Y me encantó ese pensamiento que Dios depositó en ella, ese anhelo, que no es algo que se le ocurrió, ay, qué bonito, qué lindo, ay, viajamos. Ella obviamente está pensando en algo muy grande, es un desafío muy grande, parece imposible, parece difícil, pero algo está ocurriendo con una generación que Dios la está llamando a despertar. Dios la está llamando a despertar de ese sueño, de ese adormecimiento. Dios la está llamando a despertar de ese aletargamiento que le da, de esa modorra, para que seamos totalmente inútiles y infructuosos. Y esa generación, no solo los jóvenes, somos nosotros. ¿Quién va a alcanzar a los de tu generación, los de 30? ¿Quién va a alcanzar a los de 40? ¿Quién va a alcanzar a los de 50 años, 60, 70 años? Los jóvenes no pueden hacer todo el trabajo. ¿Quién va a mostrar el amor de Dios a esta generación? ¿Quién va a ser solución y respuesta para esta generación? Y la respuesta debería ser yo. Aquí estoy. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Levántate y vamos a hacer una oración. Hoy oro, Señor, que la voluntad tuya cubra a esta iglesia. Hoy oro, Señor, que la voluntad de Dios primero me cubra a mí, como persona que tiene un nivel de responsabilidad alto, Señor, tu iglesia. Te pido, Dios, que se despierte hambre en el pueblo tuyo por hacer y conocer tu voluntad. Te pido, Dios, que hagas que este pueblo, tu iglesia, Señor, no sea un pueblo que sea fácil de confundir, de desviar, sino que sea un pueblo tan entendido de los tiempos, entendido del espíritu, entendido del camino por el que deben andar. Que sea un pueblo valiente, oro en esta mañana, Señor. Un pueblo que acepta los retos, los desafíos, y que decide no quedarse en lo fácil y cómodo, con muchos argumentos, pero huyendo de tu voluntad. Tú nos dices que pidamos que tu voluntad sea hecha en la tierra así como es hecha en los cielos. Y así pedimos en esta mañana, unidos, que sea hecha tu voluntad en la tierra como en los cielos. Que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese, que todo cristiano de amor fraternal se doblegue, que toda lengua de amor fraternal confiese, que toda voluntad se rinda, no solamente para creer en el Salvador, sino para obedecerle y dar todo el fruto de sus vidas, con los talentos que le has dado a cada uno, con la pasión que le has dado a cada uno, con el lugar que le has dado en la generación que vivimos. Señor, que ninguno pueda huir de ese lugar y callar y dejar que otros mueran en medio de tanto dolor, sufrimiento, engaño. Permítenos mostrar tu amor con autoridad, con poder. Permítenos estar completamente convencidos para llevar a otros. Y oro en este instante por algo que es la voluntad de Dios, y es oro por la película que tendremos el domingo, el sábado que viene. Y oro por todas esas personas que hoy levantaron la mano diciendo que invitarán a alguien, y en tu voluntad es tu deseo que ellos les inviten. Oramos frente a los obstáculos que se van a presentar, pero oramos también que tú les des victoria, camino, salida, que prepares esos corazones, que toda cobardía o toda indiferencia huya de nosotros y también huya de los corazones de nuestros invitados, y que podamos tener este lugar lleno, lleno este lugar. Órelo conmigo. Pedimos un lugar lleno para la gloria de Dios. No pedimos, Señor, cualquier cosa. No pedimos hacer una actividad más. Pedimos un lugar lleno y pedimos corazones que respondan a la verdad y a tu amor, en el nombre de Jesús. Quiero bendecirte. Si tú quieres recibir esta bendición, yo te animo como un acto de fe que levantes al menos una de tus manos. Quiero bendecirte. Quiero bendecir a todos esos que hoy levantan la mano y que se van a arriesgar a hacer tu voluntad, que se van a arriesgar a también a cortar con influencias, a cortar con pecados, a cortar, Señor, con relaciones incorrectas, en el nombre de Jesús. Te pido que haya ese respaldo del Espíritu Santo para esos valientes que van a tomar decisiones y acciones en este tiempo. Valientes que van a decir no a negocios corruptos, torcidos, o donde le van a proponer que no pague impuestos, que haga cosas malas, malas. Pido por esos valientes que se van a levantar y van a decir no a relaciones, una vez más, con personas que no les benefician, que no están en tu voluntad. Pido que levantes a otros que han sido desafiados por ti a hacer tu voluntad en cosas ya reveladas y han tenido miedo, dudas, y te pido hoy que los revistas de denuedo, de valentía, de poder, de gracia para obedecer tu voluntad, y que tu voluntad sea hecha en la tierra así como en el cielo. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Rey. Pues Señor les bendiga. Dale un abrazo a la persona que tienes a tu lado y dile a todo lo que ha orado el pastor sobre ti, digo amén.